Entiendo que robarse este encendedor y robarse este celular no dejan de ser delitos. Ahora, hay de delitos a delitos. Claro que con este encendedor yo puedo prender fuego a una gasolinera y con este celular pues puedo extorsionar o puedo hacer muchas cosas. No dejan de ser delitos. Robar es un delito. Pero si en vez de estar persiguiendo a los que se roban este y luego este y luego este y luego este y luego este celular, y es mucho los que roban celulares y pocos los que roban encendedores, pues yo me imagino que es más urgente quienes están robando celulares a quienes están robando encendedores. Bueno, todo este rollo es para tratar de entender qué demonios está pasando con el caso Gerardo Ortiz. Bueno, Gerardo Ortiz ya fue detenido en el aeropuerto de Guadalajara, lo llevaron a Puente Grande y lo soltaron después de pagar una fianza de 50,000 pesos. Ya después se lo llevaron al Instituto de Migración porque su pasaporte, pues él no deja de ser ciudadano de los Estados Unidos, tiene pasaporte de Estados Unidos. Todos ya conocemos perfectamente la historia de Gerardo Ortiz y pudiéramos dividirla en tres. Los que conocen a Gerardo Ortiz desde hace algún tiempo y lo consideran un artista, pues, favorito, los que no teníamos ni idea que existiera Gerardo Ortiz y todo lo que ha sucedido en el entorno del video. Y en el entorno del video, fuimos aquí, en este programa, en este espacio de 8TV, los primeros que te dimos cuenta de que en el video aparecían unos policías y que nos llamaba la atención que esos policías aparecieran en un video, en este caso, de alguien que se llamaba Gerardo Ortiz. Total que, pues efectivamente se confirmó que eran policías, en este caso de Zapopan, se confirmó pues que este video pues enaltece, desarrolla una violencia extrema donde pues son asesinadas pues una mujer y otra persona, un hombre. Y esto pues en un país convulsionado, en un país violento, en un país con tantos y tantos problemas, pues llama mucho la atención. Pero más allá de si es exagerado el asunto de la apología de la violencia a través de un video, yo quiero señalar esto. La historia de este policía. Esta historia ya la hemos presentado. Esta es la esposa de ese policía. El policía está detenido. Detenido. Según las propias investigaciones que se hicieron en su momento aquí en Rendijas y según los documentos que presentaron los familiares de este policía, en el momento en que se grabó el video, y ahí podemos ver las imágenes, en el momento en que se grabó el video, el policía estaba en un día de descanso. Es decir, el policía no estaba trabajando. Es decir, según su dicho, el policía no estaba en el lugar donde se grabó este famoso video. A pesar de eso, está en la cárcel, a pesar de eso, no ha sido liberado, a pesar de eso, no se ha aclarado su situación, y a pesar de que han presentado pruebas y pruebas y pruebas, el caso es que este policía sigue detenido. Si pensamos que es un delito hacer un video donde se hace una apología de la violencia, pues el que compuso la canción, el que canta la canción, el que sale en el video, el que mata en el video, el que se mete en broncas en el video, el que prende fuego en el video, ese está libre. Y si hablamos de que en el video se cometió un delito verdaderamente grave, un policía que sale en una escena donde no canta, donde no hace apología de la violencia, Al contrario, están tratando de detener a la persona donde están dando seguridad, o sea, no están recibiendo ni drogas, ni corrupción, ni un moche. A pesar de todo eso, el policía está detenido. Vamos a pensar que este policía nos mintió a nosotros que hicimos la investigación. Vamos a pensar que el policía sí participó en el video. Bueno, entonces, el que mata en el video está libre. El que entra para detener al que mata en el video está detenido. Además están las pruebas de que el señor en ese momento, en ese día que se grabó el video, no estaba en Zapopan. No entiendo la justicia grupera de este país. Entiendo los afanes de grandeza del fiscal de Jalisco. Entiendo que vio en este tema una manera de jalar atención. Entiendo que Gerardo Ortiz es muy famoso. Entiendo que el video es detestable. Entiendo todo eso. Entiendo todo eso. Lo que no entiendo es esta historia. Ve lo que dice la esposa. Empezó a solicitar los servicios del abogado porque dice, yo quiero demostrar mi inocencia. ¿Por qué? Porque yo no tuve nada que ver. Le da mucha impotencia de saber que lo están usando como conejillo para encubrirse los verdaderos culpables. A mí no se me hace justo que este sea el pago de tantos años de entrega, tantos años de lealtad. Piensen mucho antes de hacer un video o una canción o algo, pues vean las consecuencias a lo que pueden afectar a los demás. No entiendo que un policía que no participó esté detenido y el cantante que hizo todo este rollo está libre. No lo entiendo, señores. Esto no es justicia. Esto se llaman fregaderas. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?